Gilagilando, hemos llegado a cumplir 10 años de realización y emisión de este programa, lo cual nos produce un sentimiento, mezcla de emoción y asombro. Emoción por lo ya hecho, pero mucho más por lo que vendrá. Y asombro porque en aquella noche de invierno de 2003 no podíamos prever, ni de lejos, que esto iba a durar tanto tiempo. 10 años en los que los cambios y transformaciones en las técnicas radiofónicas y de comunicación han sido extraordinarios. Desde la emisión online a las potentes grabadoras o desde las redes sociales a la última generación de móviles. Lo que nos ha servido para acercarnos a muchas personas, conocer sus recuerdos y tradiciones, sus músicas y cantares, en definitiva, su cultura. Pero también para que muchas más se acerquen a nuestro programa, nos animen y den ideas, nos confirmen que están al otro lado escuchando, dedicándonos parte de su tiempo. En lo más profundo y significativo, nada ha cambiado. La radio sigue siendo el medio técnico más cercano y popular para comunicar y entretener. Es la voz y la palabra, el deseo de comunicar y escuchar, dejando que la imaginación haga el resto. Somos todos 10 años más viejos, eso sí, lo que no nos impide que emprendamos una nueva década con el carro de la ilusión repleto de ideas, y por eso queremos iniciar de nuevo, en tu compañía y complicidad, el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Noé del Río San Sebastián. Hola, encantados de teneros aquí. Yo que estoy un poco dentro y un poco fuera, pues puedo felicitaros por los 10 años, pero también me felicito a mí mismo que... Que nos has aguantado estos 10 años. No, yo no quería decir eso. Te lo digo yo, sí. Si sabemos, somos conscientes de lo que se cuece en esta cocina. Por cierto, 10 años preparándonos la cena ya, cada 15 bien, días. Y bien preparado. Y bien preparado. Si fuera todos los días, ya te digo yo que no. Oye, además hoy hace noche de hacer una buena gila, porque hace un frío y una lluvia. Sopa de ajo. Estarán todos nuestros oyentes escuchándonos, porque hace noche para ello. Sí, nosotros aquí bien arrimaducus a la pusiega, además atizándola bien, que caliente bien esto, que estaba un poco desangelado cuando hemos llegado esta tarde, estaba un poco fría la cocina. Pero ya se va calentando. Sí, sí, sí. Bueno, pues para todos esos oyentes, para todos vosotros que estáis al otro lado del hilo radiofónico, va ese saludo que se hacían en las antiguas gilas, que decíamos ya en nuestro primer programa. Acá estamos todos. Tono, adivinanza. Una cosa que está una vez en un minuto, una vez en una semana, una vez en un mes y dos veces en un momento. Una cosa... Una, pero solo una, ¿eh? ¿Solo una cosa que qué? Una cosa que está una vez en un minuto, una vez en una semana, una vez en un mes y un par de veces en un momento. Uy, uy, Tono, gracias. Me la has puesto fácil por fin. Por fin, 10 años. La sé. Cuando la digas, que el último programa se te olvidó decir la solución. Ah, sí, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo. La otra, da igual, da igual. Pero... la digo yo primero, ¿eh? Vale, vale. Para que veas que lo he adivinado. Creo saber que lo he adivinado. Bueno, ves, si ¿sí? alguien más lo sabe y quiere llamar, pues nada, puede llamar a Radio Laredo 942-61-2700. Hoy martes, hoy que es 15 de enero del 2013. Por cierto, que realmente el cumpleaños lo cumplimos el día 7 de enero, la semana un día pasada, después de Reyes, que empezamos en el año 2003. Eso es. Bueno, pues... Unos refranes, espera, que... Es verdad. Unos refranes alusivos al tiempo, ya que estamos cumpleañeros y tal, pues unos refranes, pues alusivos al tiempo. Hay uno que dice, apaños, amaños, daños, engaños y desengaños, cosechas son que traen los años. Para verdad es el tiempo y para justicia, Dios. Tiempo ni hora no se ata con soga. Dale lo suyo al tiempo pero sin perder el tiempo. Hay otro muy parecido, dando tiempo al tiempo, el mozo llega viejo. También de hoy a mañana se cae una casa. Uno muy conocido, Rodri. Dentro de 100 años, todos calvos. Por cierto, no sé por qué se me va la vista a la derecha hablando de calvos. Hola, Nacho Unzué. ¿Cuántos años sin verte por esta cocina? Bastantes, ¿eh? Como era el décimo aniversario, pues me he decidido. Pues no esperaste los 100 años, ¿eh? No esperábamos que viniera. No está cava ni hay aquí nada. No, somos muy austeros. Somos de Prado. Somos de Prado. Décimo aniversario. Ni cava, ni un chatovino, nada. Somos muy austeros. Bueno, luego habrá que remediar. Bueno, Nacho Unzué, que es uno de los colaboradores en aquellas primeras gilas, junto a... a Fulgencio, un saludo también para él. La voz sabia de la gila. Que ayer fue su santo, ayer fue San Fulgencio. Un saludo para él muy fuerte. Nos acordamos mucho de él. Bueno, ya hablaremos luego de más colaboradores. Para que cubra estas carencias lingüísticas que tenemos. Sigo con los refranes. Ah, que tienes más. Yo tengo muchos. ¿Cómo has currado? Aprovecha el tiempo que vale el cielo, vuela el tiempo de corrida y tras él va nuestra vida. Este que es para meditarlo. Sí, sí, sí. Tiempo pasado jamás tornado, el tiempo vuela como el viento. Me voy a saltar alguno. Quien defiende su tiempo, defiende su dinero. Es que hay muchos. El tiempo es gran médico para el alma y para el cuerpo. El tiempo todo lo cura y todo lo muda. Y no hay mal que el tiempo no alivie su tormento. Exactamente. Bueno, pues han estado muy bien. Qué pena que te haya saltado alguno, Tono. No sé por qué. Están muy bien todos esos refranes. Mira, hay otro. Mira, uno ¿ves? Muy alusivo al tiempo que vivimos. La propina. El dinero se va y viene, pero el tiempo ido no vuelve. ¿Ves? Es muy bonito también. Bueno, ¿y alguna frase dicho que tengas por ahí, Rodri? Bueno, pues como yo no tenía dicho sobre el tiempo, bueno, había el tiempo pero no me gustaba, voy a recordar algo que decía yo en aquella primera temporada de La Gila. Te lo recuerdo, Tono. A ver, recuerdo. Sobre los dichos y las frases. Me han dicho que has dicho un dicho que he dicho yo. Ese dicho que te han dicho... que dicen que he dicho yo, ese dicho no le he dicho, pero si le hubiese dicho, ese dicho estaría bien dicho por haberle dicho yo. Bien, muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Te acuerdas? Sí, pero bueno, como he hablado tanto de dicho, he traído un dicho, pero en este caso voy a hacer lo contrario que hago en cualquier otra gila. No le voy a explicar, porque es tan sencillo y tan claro como dice el dicho. Más vale llegar a tiempo que rondar un año. Pues sí. ¿No? Está claro, el don de la oportunidad siempre viene muy bien. Bueno, en esa primera temporada de La Gila, ya sabéis que tenemos siempre, bueno, tenemos desde hace 10 años la sintonía principal del grupo Son del Cordel, que es unos titos de León de Velilla de la Reina. Exactamente, que están basados en nuestra barca marinera de Laredo. Y lo quisimos poner un poco como acercamiento de las músicas y de los sonidos entre diferentes pueblos. Este es lo que está sonando de fondo. Recogida Nicanora González, de allí de Velilla de la Reina. 10 años ha aguantado esta sintonía, no sé si aguantará más, pero bueno, de momento ahí sigue porque nos encanta. Pero siempre, para diferenciar una temporada de otra, pues ponemos una segunda sintonía con la que hacemos la presentación de contenidos. En este año, ahora, tenemos como segunda sintonía a Manuel Luna y Brena La Música con su tema Papelería Rocío. Pero cuando empezamos, en la primera temporada, pues elegimos un tema del grupo Wendal, que es un grupo de música irlandesa francés. Es decir, que lo elegiste tú porque yo en aquel entonces de folk no tenía nada, pero ni idea ni nada. Y entonces dije yo, como tiene que ir algo de folk, pues lo primero que vamos a poner es la segunda sintonía de folk. Y entonces, pues los franceses Robert Legal y Jochen Lever, pues formaban y forman el grupo Wendal, que además tuvimos la ocasión de escucharlos en el Festival Intercéltico de Orejo en el año 2005. Los escuchamos allí en el Prado, y cuando pusieron este tema, que además lo titulan así en castellano, Date Prisa, pues nos dieron ganas de salir del festival y ponernos a hacer la gila, porque es que nos daba esa sensación, después de estar escuchándolo durante un año entero. Vamos a escuchar un poco a Wendal y recordar esa segunda sintonía que teníamos entonces. Thank you. Hoy nos toca volver la vista atrás, sin la nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque en este caso, y a efectos sociales y económicos así sea. Pero en relación con nuestra actividad, hemos de decir que no, que cualquier tiempo pasado no fue mejor, ni peor, simplemente fue pasado. Y en ello andamos, tal y como hace 10 años, acudiendo cada 15 días a esta cocina para ir desgranando las canciones, las tradiciones y las actividades relacionadas con la cultura tradicional. Bueno, y también algo de Elfor, hemos de decirlo, ¿eh? Y hemos de decir que también, igual que hace 10 años, seguimos cobrando lo mismo, es decir, nada. Con lo cual, nos hemos ahorrado el disgusto que nos hubiesen bajado los emolumentos. Y en cuanto a lo físico, Cronos ha sido generoso con nosotros. No solo nos ha respetado el pelo, sino que además no nos ha encanecido. Aunque el rácano de él no ha hecho la gracia completa, pues ya nuestros cansados ojos acusan esta década. Así, la presbicia nos recuerda que no estamos tal y como llegamos aquel 7 de enero de 2003. Largo trecho pueden ser dos lustros, modas que vienen y se van, y sin embargo, para nosotros ninguna moda se asienta. Aquí campan por sus respetos discos de distintas décadas, y todos con la frescura del primer día, e incluso con más vigencia que entonces, pues esa pátina del tiempo les hace ser más valiosos. Documentos que de no haberse grabado estarían hoy perdidos, así que sirven de memoria de lo que fuimos y de lo que somos. Pero no pensemos que la tradición no entiende de modas, pues la tradición la crea el pueblo, y el pueblo es permeable a las modas, no a todas, pero sí que algunas calan hondo, y se hacen parte íntima del corpus de canciones, de bailes o de costumbres, de lo que hemos venido en llamar folclore. Diez años hacía que no poníamos esta música, ya. Porque además, mira que somos, que procuramos no repetir nunca, no solo sintonías, sino canciones. Hombre. Que pongamos en un programa, si nos viene al pelo en otro, siempre empezamos, uh-huh. Oye, esta ya la hemos puesto en no sé qué programa, nos cuesta. Hoy vamos a repetir alguna, porque lo que vamos a hacer es hablar y volveros a recordar aquellos trabajos editados en el año 2003, no todos, porque no nos da tiempo... En el sí, porque no es que raír. Pero bueno, todos los que no hemos seleccionado de nuestra discoteca, pues los vamos a poner, aunque sea un trozo, y recordarlos. Como queremos recordarlos, ya que os hemos hablado que Wendal participó en el Festival Intercéltico de Gaita de Orejo en el año 2005, pero recordar que en el festival del 2003, pues participó Luetiga, participó Evia, participó John Maserri y participó Arca de Sueños, que de los cuales también editaron en el 2003, editaron un disco que luego pasaremos a oír. Y antes de seguir con los discos, queremos, no sé si decir, a ver, la palabra sería fustigaros o qué, con el inicio de la primera gila. La primera gila, la número uno. Vamos a poner solo la presentación. Yo creo que a los únicos que vamos a fustigar es a nosotros mismos. A nosotros mismos, porque a mí oyéndonos, se me han subido los colores. Sí. No es que lo hagamos mucho mejor, pero sí, es que entonces lo hacíamos peor. Pero estoy seguro que los oyentes actuales quieren oírlo. ¿Quieren oírlo? Pues vamos a... Pero palabras. Por morbo, nada más que por morbo. Vamos a escuchar esa primera presentación, esas vocecillas que teníamos. Y ya éramos mayores, hace 10 años. Pero sí, vamos. Sí, pero éramos así. Acobardados. Éramos así de sosos. Hay que decir que está guardada en cassette, ¿eh? Que cuando aquello, pues el CD, grabar CD, todavía costaba. Luego lo comentamos. Y por eso te quieren tanto mis ojos, la barca marinera la tuve de comprar, la niña de la arena no la pude olvidar. Iniciamos a partir de ahora, y con tu complicidad, la gila. Tu reunión quincenal de los martes, para escuchar, si lo deseas, participar en todos los temas relacionados con el folclore. Si me quieres de balde, toda soy tuya, pero por el dinero cosa ninguna. Abrimos las puertas de nuestra cocina radiofónica a todos aquellos temas musicales, orales o escritos relacionados con la cultura tradicional y el folclore de los pueblos. Porque de ese amor más prefiero morir que decirle que no. La barca marinera la tuve de comprar, la niña de la arena no la pude olvidar. Y de momento somos Noé en los controles. Hola, buena Gila, buenas tardes y bienvenidos a Radio Laredo. Rodrigo en un micrófono, hola Rodrigo. Buena Gilada. Y yo que soy Tono, que estoy en el otro micrófono. La barca marinera la tuve de comprar, la niña de la arena no la pude olvidar. No la puedo olvidar porque eres el amor. Queremos que según avancen los programas y vayáis participando con nosotros y os unáis a esto que nosotros hemos querido llamar la Gila. Acá estamos todos, como se decía antiguamente en las gilas, y por lo tanto damos paso a los contenidos del programa de hoy con el tema de fondo del grupo Wendal, titulado Date Prisa. Empezaremos comentando las actividades de laboreo tradicional. Comenzaremos con el ciclo anual, empezando lógicamente por el mes que estamos, por enero. Seguiremos con recomendaciones y ya en la segunda media hora, que estará dedicada a la gila en su sentido tradicional, explicaremos pues qué era, en qué consistía, refranes, canciones relacionadas con ella, etcétera. Y además tendremos invitados a nuestra gila a... Pues a Miguel Cadavieco. A La Basanca. A Celtas Cortos. A Almenara. A La Mandrágora. A Yesca. A The Dubliners. A Joaquín Díaz. A Mayalde. A Almadraba. Etcétera, etcétera. Bueno, eso que teníamos de invitados, los teníamos invitados musicalmente. Mentira no, cochina. Ver, no los teníamos los discos y vamos a escucharles. Los invitábamos a sonar en nuestro programa. Pero eso se solucionó enseguida. Bueno, en el segundo programa ya tuvimos una invitada, que fue Yolanda Arce, que vino a hablarnos de los molinos. Bueno, ahora hablamos de los temas, pero hay que recordar también, como puntualizaba muy bien Noé, que los programas, entonces, claro, ¿cómo ha cambiado todo esto? Ahora los guardamos ya en MP3 y los pasamos al ordenador. Pero entonces los grabábamos aún en cintas de cassette. Y además yo y así ha sonado de bien, que todavía suenan. Que los discos los traía en vinilo. En vinilo. Y en cinta también. No tenía ni un solo CD. Tenías en aquel entonces. Cassette de aquellas señoras mayores que grababas en las sierras de Madrid y todas esas cosas. Ni raras. Un CD. Bueno, mire, y ahora hay cienes y cienes de CDs. Y ahora hay. Sí, Noé. Que a mí me da la impresión de que lleváis aquí 20 años. Toda la vida. Años. Bueno, toda la vida. No, la prehistoria. Y hay que recordar también que durante casi toda la primera temporada hicimos el programa en lo que llamábamos falso directo, porque por problemas de trabajo, de horario de trabajo, pues lo grabábamos el lunes. Uh-huh. A las 8:30 de la tarde. A las 8:30 cuando Tono salía de currar y se emitía los martes a las 7. Se emitía los martes a las 7, eso es. Uh-huh. Y pero bueno, que ya conste, la segunda temporada que, lo conste que no hacíamos ningún corte, era como lo que salía. Ya se ha oído, ¿no? Ya se ha notado. Bueno, ya, ahora se puede oír online desde cualquier sí, parte bueno, del mundo. Sí, además que estoy trabajador, estoy colgando programas antiguos en nuestra bitácora. Uh-huh. Recuerdo la Gila WordPress. .com, el apartado archivo sonoro, ya se van escuchando programas antiguos. Uh-huh. Que voy colgando. Bueno, y hemos incorporado nuevas tecnologías, porque en el propio cartel que hacemos desde entonces, cada 15 días hacemos el cartel, hemos incorporado un código QR que es para que con el teléfono moderno y con una aplicación modernilla, pues se acceda directamente y te lleva a nuestra página. A nuestra bitácora, efectivamente. Porque Porque en 10 años hay que decirle a la gente que lleváis cuántos programas, o llevamos cuántos programas. Pues este es el 232. 232, exactamente. Tela. Y bueno, queremos recordar un poco a ese primero que del que sonaba el inicio. Hablamos, como no podía ser de otra manera, sobre el hilado y las gilas. Y en el que intervino Yolanda Arce, Tono, ¿cuál era? Era La Molienda, que además era tanto el tema que había. Sí. Con el hilado también podíamos haber hecho, la verdad es que muchos programas que hicimos era para haberlos desarrollado más. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, siempre los hemos ido dejando. Ya repetiremos este programa, ya lo retomaremos, volveremos a hablar sobre esto. Y nunca lo hemos hecho. Nunca. Siempre van saliendo nuevos temas. Pues igual hay que retomarlos, porque algunos temas se nos quedaron un poco, pues, por la impericia, quizá, y por la falta de tiempo, embargo, se nos quedaron otros, un poco cojillos. Sí, hay otros, sin embargo, que, claro, la ocasionalidad nos ha obligado un poco a repetirlos, como repetirlos, pero desde otras ópticas, sí, como el carnaval, sí, o los mayos, uh-huh, o las marzas, que claro, también hablamos es que esa temporada. Año, hablamos esos. El de carnaval le titulamos El Antruejo. Hicimos uno sobre marzas, otro sobre canciones acumulativas. Ese, mira, recuerdo... Que le gustó mucho a Noé. Ese le gustó mucho era, a Noé. Es que era muy bonito ese. Las canciones acumulativas, la verdad, uh-huh, es que es un programa... A ver si lo cuelgo... Ay, no lo tengo. Me lo tienes que pasar, Rodri. Sí, que no lo tengo. Y lo cuelgo porque es un programa muy, muy fácil de escuchar. Hablamos también en Semana Santa de Pascua y Semana Santa. El Mayu, en mayo. Canciones de boda, fue otro programa. Las canciones de trabajo... Tu santo, Antonio. Bueno, mi santo es el que acaba de pasar. San ahora, Antonio. Pero ese es el otro. Bueno. El mío es San Antonio Abad, no el San Antonio Juan. Este. Hablamos sí, también sobre San Juan y de los números, hablamos de los números. Un programa, recuerdo. Y canciones enumerativas. Muy, también muy ameno. Y el último de la temporada fue Las Romerías, porque entonces ya no hacíamos programas todavía de la gila en verano, hacíamos solo en invierno, y estos son los programas que tuvimos con colaboradores, como hablábamos, como Ignacio, que hacías. ¿Tú te acuerdas que hacías en... Navegando o tú empezaste, por la web. O algo navegando así, por sí, la web, sí, que señor, nos sonaba aquello rarísimo. Fíjate, lo de, navegando por lo la de internet en aquellos momentos para buscar músicas y buscar contenidos. Ahora ya sí que tiramos algo más. Procuramos no tirar tanto de internet, porque eso está al alcance de cualquiera, sino más de bibliografías y de archivo. Pero bueno, internet, uh-huh, siempre y ahí, es y ahí un estaba archivo Nacho siempre estupendo, indicándonos. Lo echamos en falta eso, que indicaciones. Bueno, de vez en cuando lo hacemos muy brevemente, pues lo podéis mirar aquí o allá. Si pero seguís otros 10 años más, igual te vuelves a incorporar. Ha quedado una cosa, una puntualización. El último programa de esa temporada, el de las romerías, lo hicimos de cara al público en los bajos del Ayuntamiento de Laredo. Y, ah, sí, es verdad. Sí. Y además llevamos a muchos invitados, muchos amigos invitados. Es estuvieron las panchoneras, estuvo la Escuela de Folclore de Colindres, sí, estuvo el grupo de baile también de la Junta de Voto con sus, uh-huh, piteros. Estuvo, ¿quién más estuvo? Hubo un montón. El profesor de gaita, Nacho. Cadavieco, Miguel Cadavieco, hombre, también Cadavieco estuvo. Siempre, bueno, siempre que le hemos llamado a el acudir. Programa no sé cuánto duró, 2 horas y pico. Pff, más, como allí estábamos libres. Bueno, vamos a seguir, que si no, este programa va a durar también 2 horas y pico. Vamos a escuchar primero vamos a empezar por los de la tierra. Ya iremos luego por los demás. Y queremos de la tierra destacar la edición de un trabajo de una cría. En aquel entonces tenía 13 años. De una cría que ya ha crecido, evidentemente, con el tiempo, pero que ya entonces pues tenía una voz y tenía unos toques de pandereta que nos dejaba a todos impresionados. Y estamos hablando de Alba Gutiérrez. Alba Gutiérrez editó un disco que se titulaba Y aquí me pongo a cantar, con una introducción estupenda que la hizo un texto que viene en el cuadernillo del disco, que hizo Iñaki Peña, que era el director del programa Atrévede de Radio Nacional. Y en aquel año 2003, pues Alba Gutiérrez sonaba así de bien en el tema que también era el propio tema del disco. Y aquí me pongo a cantar. Y aquí me pongo a cantar, la primera digo viva, cómo no vas, cómo no vienes, como la menea al aire, la flor de la you toda la noche me tienes atravesando pinares. ¿Cómo no vas? ¿Cómo no vienes? Por darle los buenos días a divinos cortesanes de centinela, toda la noche me tienes. El 2003, que comenzó un miércoles, y por lo tanto el día 7, cuando iniciamos el programa, o sea, el martes que iniciamos el programa fue día 7. Ese año fue designado Año Internacional del Agua Dulce por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y según el horóscopo chino, como el año de la cabra. Estábamos un poco cabras también nosotros entonces. Nos tenía bastante cabras como empezó el año. Por el, ah, sí, por, es que el noviembre. 3, es lo que te iba a indicar. El 3 de febrero fue el vertido por el petrolero Prestige. No, el 3 continuaba de febrero, llegando no. a las costas gallegas y cantábricas. Sí, sí, fue noviembre. Antes que lo dijimos, cuando estuvimos hablando del fracking. Sí, pero el 3 de febrero seguía llegando. Ah, sí, sí, seguía llegando, claro. Después del terrible accidente que hubo frente a las costas gallegas. Seguía llevando a las costas de todo el litoral cantábrico. ¿Y por eso qué ocurrió, Tono, pues, en el 2003? Pues el día 11 de enero, que era sábado, se organizó, recordaréis, que había bastante movimiento de solidaridad en un principio con la costa gallega, que estaba la más afectada. Iban voluntarios a limpiar, y el que no podía ir pues contribuía de alguna manera. Entonces el ayuntamiento de Suances organizó con un grupo de gente pues un festival folk que llamaron así Chapapote Folk. Este era para recaudar también un poco algún fondo para limpiar la costa de Cantabria. Pues hasta febrero, como bien dices, pues estuvo bueno, bastante más tiempo después estuvo limpiando. Y el que nos hemos liado un poco, el accidente fue por noviembre, se hundió el 11 de noviembre fue, sí. El barco, el Prestige. Un 13 de noviembre, por esa fecha. Fue en noviembre y en enero seguíamos en toda la virulencia de la contaminación. Y febrero, y bueno, prácticamente todo el año se nos pasó hablando del Prestige. Bueno, pero hubo también un festival en aquel año, en el 2003, que es un festival que tenía ya... un festival de los históricos, ¿no? El Pericote Folk. Bueno, pero en aquel momento no era tan histórico, era la segunda edición que se celebraba allí en Vega de Liébana, y coincidió el 7 al 13 de julio. Pero antes de esa fecha estuvimos en otra actividad que nos dio mucho juego ese año. Ah, sí. Que fue Olea. Bueno, fueron los terceros encuentros de rabelistas. Mira que me sigue chirriando lo de rabelistas después de tantos años, no me acostumbro. Bueno, terceros encuentros de rabelistas le llaman, de rabeleros, y lo titularon Brote de Tañidos. Coincidió aquel año con el puente del 1 de mayo y nos tiramos allí 4 días en Olea, en Campó. De lujo musical, en porque el otro no, ¿eh? Y vamos... de maravilla, ¿no? Estuvimos relacionándonos con muchísima gente que luego tuvimos en la gila. Pues uno de los que conocimos allí pues va a estar dentro de 2 semanas, que es Javier Asensio, el riojano, sí, Javier Asensio, que como tocador de rabel de La Rioja, allí estaba, le conocimos y nos ha venido muy bien. Ya fíjate, la semana pasada, que se repiten los programas de 3 temporadas anteriores, coincidió que estuvo en estos mismos micrófonos hablándonos de su tierra, del folclore de la Rioja. Bueno, vamos a seguir escuchando aquellos discos que se editaron en el 2003, y en este caso otro grupo de Cantabria, con gente muy joven además. Y además campurrianos, sí, estábamos en Campó, sí. Estos son campurrianos. Tenían sobre 16 años, 16, 17, 15, los integrantes de este grupo. Estábamos hablando del Arca de Sueños, que además, con esa edad, pues ya editaban su segundo disco, el disco titulado Canto a mi Tierra. Y de ese disco, pues queremos que suenen un poco los sones del tema que ellos titularon El amor y el interés. El amor y el interés salieron al campo un día, pudo más el interés que el amor que me tenía. ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, la la la la. Yo no quiero que me quieras ni que me guardes cariño, solo quiero que no olvides lo mucho que te he querido. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, la la la la. Dentro de mi pecho tengo una mesa de cristal donde juegan a los naipes mi amor y tu falsedad. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, la la la la. Larca Sueños, que tuvieron que cambiarse el nombre porque en un principio se llamaban Larquetum. No sé si lo recordarás. Y no sé qué lío había ahí, total, que se tuvieron que poner Larca de Sueños. Bueno, otro de los sitios donde nos gustaba y nos encantaba ir, y además así en este mes, en enero, es La Noche del Romancero. Que, por cierto, este año es el único que hemos fallado. Pues sí. Hemos fallado ya este mes. No sé qué nos ha pasado. Hemos empezado con mal pie. Hemos fallado a La Vijanera. Por cierto, un saludo a mi amigo Beli, que ha hecho un escrito estupendo y un gran vijanero. Pues hemos fallado La Vijanera y hemos fallado en El Romancero. Los años que no perdonan. Bueno, qué despiste. Bueno, pues entonces eso, La Noche del Romancero, que era ya en el 2003 era la sexta edición, con gente que siempre acudía, Mimi, Cadavieco, Toño, Xochi y Miriam, creo recordar, sí, que cantaron en aquel entonces, que se hacía no Alba, en el polideportivo Alba como ahora, ir, sino en el teatro en el salón de actos del instituto. Eso es. Bueno, y otra de las de los festivales a los que acudíamos, pues era el Magosta Folk, que también era allí en Castañeda, que en aquel año pues vino el grupo Boston, famosos escoceses, y muchos más que no vamos a enumerar porque se nos va el tiempo. Y ahora vamos a mi tierra, a ir rápidamente. Venga. Otro festival que... Espera, perdona, antes de ir a tu tierra, recordar también, que no lo podemos poner por falta del tiempo, que fue la gala del folclore cántabro en el 2003, celebró el tercer concurso de la canción popular de Cantabria, de Radio Nacional de España. Se celebraba, En la que intervenía por la Coral Salvé y, bueno, muchos más coros, Sergio Agüero como solista, y uno de los solistas que queremos recordar es Luis Alberto Santander, que es además amigo del programa. Pero bueno, no queremos poner temas sobre ellos. Y de otro disco que en el 2003 editó, fue editado por Cantabria Tradicional, y fue el disco que se titulaba Cantabria Gaitera, en donde numerosos gaiteros y pandereteras y demás instrumentistas apoyando y animando a los gaiteros, pues se editó en aquel entonces. Ahora sí te dejo ir a tu tierra. Sí. Y bien cerca de Luarca, por cierto, se celebra este festival. No hemos ido nunca, siempre nos han mandado información, pero no, la verdad es que nos pilla un poquito lejos. Es en Navelgas y se celebró el 26 de julio de ese año 2003 el cuarto concurso nacional de música folk, Cuarto Los Valles. Es un concurso de, pues como es ahora un poco el escenario Prau, se presentan grupos con alguna maqueta y uno de ellos gana y luego tocan pues en distintos festivales de la tierra. En aquel entonces lo ganaron unos andaluces que también han pasado por aquí por la gila, los de La Jambre, nuestros amigos de La Jambre, gente muy maja, muy alegre, con una música desenfadada, es que cuánta muy gente alegre. Ha pasado por la gila en 10 años, han pasado muchos. Todos y los que pasarán todos. Bueno, y ¿qué nos propones aquel año de pues uno de los grupos también emblemáticos de Asturias, que son los Hermanos Tejedor, pues grababan un disco que titularon Yunáticos, y de ese disco pues vamos a escuchar la canción que da nombre, Yunáticos. Thank you. Ese año 2003 se consolidaba ya la fiesta, lo que ha desembocado en esta gran fiesta del desembarco de Carlos V. Era ya la cuarta edición y en aquella cuarta edición pues participamos muy activamente musicalmente, porque habíamos participado otros años desde el inicio, pero a manera de figurantes, pero entonces ya participamos musicalmente con la banda de banda municipal de gaitas de la Vida de Colindres, formada en la escuela municipal de folclore de Colindres, tono a la gaita y al tambor y muchos más. Nos vamos a nombrar nosotros solos por no nombrar a la a nutrida Lucas, concurrencia que formaba Álvaro aquella, es verdad, sí Meli, sí, exactamente, mucha gente muy maja. Y Nacho estaba ya formado la... No, yo fue... Ni yo tanto ni tan... En el 2005, puede ni ser. Ni tanto ni tanda y yo no estaban, ¿no? No, eso fue en el 2005. Fue después. Ya. Sí, todavía después. Siguen tocando todos los Carlos uh-huh. Bueno, pues junto a otras bandas, porque había un nutrido grupo musical, hicimos amigos que también luego participaron en las gilas, porque eso nos daba pie a contactar con ellos... Y quedar para próximas giras. Sí, como los amigos de Jabardeus. Exactamente. Y como los que van a sonar seguidamente, los Gatos del Fornu. Sí, que vinieron ese año. Guillermo le conocimos ese año, además. Guillermo, que lleva Actos, me parece que se llama, en la empresa que sí. Organiza pues eventos, uh-huh. Festival de Fol y tal. Creo que es Actos. Uh-huh. No estoy muy seguro. Si no es Actos, perdóname, Guillermo. Y Gatos del Fornu grabó efectivamente este disco también con el mismo nombre del grupo Gatos del Fornu. Y además hicieron, dentro de las grabaciones que hicieron, cogieron un tema cántabro que es Candolías, es un pasacalles, y ellos le dieron un aire de Muñeira, lo unieron a otra Muñeira y le llamaron Muñeires de la Miguera. Candolías, que lo tocábamos muchísimo en la banda de gaitas. No parábamos, siempre caía Candolías. Vamos a escuchar un poco. Como se escucha, siempre van acompañadas de tambores. Y aquel mismo año, desde Asturias también nos envió Fonastur, que nos estuvo enviando durante unos años la producción que iban sacando de música tradicional y folk. Nos envió un disco que de un grupo de tamboriteros que se llamaban El Tambor de la Abadía y que titularon Tronar de Tambores. Es un disco que, la verdad, a pesar que es solo tambores, uno puede decir, uy, esto puede ser un poco árido. Sin embargo, es un disco pues muy agradable de escuchar y lo utilizamos bastante, pues yo creo que un par de canciones o tres. En aquel programa que vino tu sobrino Jesús, ¿recuerdas, Noé? Que dedicamos precisamente al tambor. No sé qué temporada fue, pero era un crío, Jesús, que recuerdo que era un crío entonces. Como todos. Bueno, alguno menos. Como todos los críos. Ya. Yeah. Bueno, nos vamos de Asturias, nos vamos a Galicia. Y en Galicia, pues contactamos con un grupo que nos encantó porque... Desenfadados, como nosotros. Muy desenfadados, exactamente. Os Cempés, que tocaron en Sagua, en el Festival Sagua en el 2004. Ahí les conocimos personalmente, pero ya. Y volvimos entonces a coincidir en julio de este año. Ah, sí, en Secadura. En Secadura. Qué bueno, simpáticos, bueno. Qué risas nos echamos en el escenario. También con han ellos. Envejecido 10 años, ¿eh? Pero curiosamente, siguen, pero siguen siendo tremendos, Os Cempés. Bueno, pues esto nos da pie a recordar también que en aquel año 2003 el Festival Sagua Fol de Colindres era. Celebraba su noveno año y pues participaba gente como Saltabardales, como Loana Lubre de Galicia, Luétiga de Cantabria, Corquieu de Asturias. También participaba en la parte tradicional Chema Puente, Benito Díaz, Begoña Lozano. Y los Trastolillos, el grupo Los Trastolillos de Torrelavega, la Butterfield Band de Escocia, la Brengastur de Asturias, Cambrera del Cierzo de Cantabria, en fin, un festival estupendo como todos los que desarrolla la Asociación Cultural Sauga. Vamos a escuchar de ese grupo que os llamamos, que os hemos comentado, que os llamamos es porque ha sonado por ahí el teléfono. Oye, Tono, que nos pase eso después de 203 ¿Pero 232 ¿quién me puede llamar programas a mí a estas horas? A ver, el que te estaba llamando, que te llame ahora, porque va a sonar un poco del grupo Oscempés, de su disco en directo, que lo grabaron en Vigo, titulado Moe a Moa, este Cantarela a dos bares que nos gusta tanto. Además es de las pocas canciones que hemos puesto, yo creo que más de tres veces. Sí, vamos a escuchar. Grupos gallegos o de los músicos gallegos nos apetecía escuchar hoy a Xavier Blanco, un instrumentista, un cantante que nos sorprendió cuando lo descubrimos. Es multiinstrumentista, toca instrumentos pues de lo más peregrino, uh-huh. Tiene un disco dedicado a la gaita de Moaña que recuperó. Y luego queríamos escuchar del disco Instrumentos Pobres, pues un poco de su voz, que también es muy peculiar. Pero como vamos a hacer un programa con él, ya le tendremos y lo recordaremos. Si alguien tiene curiosidad por escucharle y verle en YouTube, poniendo Xavier Blanco, la verdad es que hace unos conciertos muy, muy interesantes. Uh-huh. Bueno, pues también me da pie, aunque este le compré en Santiago de Compostela, uh-huh. En un viaje que hice a Galicia, pero es de la casa de Several Records, que sí. También nos ha mandado mucha música. Al igual que Tendo Saca. Al igual que Tendo Saca, y lo queremos recordar. Y muchas más que, bueno, pues ahora hemos nombrado Zona Astur y a otras. Cantabria Tradicional también, etcétera, etcétera. Bueno, oye, que si se nos olvida alguien, que nos perdonéis, que somos así de bardales. Nos vamos salimos ya de Galicia y nos vamos para Castilla, y cómo no, nos vamos con un tema del maestro, Joaquín Díaz, que es el yo creo que ha estado en todos los programas español que más grabaciones tiene. Joaquín Díaz. En pocos programas ha fallado Joaquín, ¿eh? Pues en 2003 editó un disco estupendo con un libreto explicativo fenomenal, titulado Música en la calle, en donde, bueno, pues los temas eran músicas de los antiguos cantares de ciego y cantares de estos que iban por las calles haciendo romance. Tuvisteis la oportunidad de entrevistarle aquí en la radio, ¿no? Sí, hemos estado y luego le conocimos personalmente en Urueña, hicimos un viaje allí, estuvimos con él, y luego tuvimos la oportunidad de, en casa de José Antonio, en Resines, uh-huh. Pues nos invitó José Antonio porque venía Joaquín Díaz y quería que tener a su alrededor, bueno, quería José Antonio, Joaquín Díaz no puso ninguna condición, pero bueno, gente que entablara conversaciones en el tema y tradicional. Y en el programa le hemos tenido en varias ocasiones. Nosotros. Cuando hicimos el programa número 200 hablamos con él. Es que para los que no somos seguidores de la cultura tradicional es un gran descubrimiento, ¿no? Oír cantar a este señor, es que es impresionante cómo canta. Pues editó en 2003 este disco que os estamos hablando, editado también por Several Records, nos lo mandaron y hemos elegido de él para escuchar un poco las consecuencias del lujo. Pongan atención, señores, los que estén aquí escuchando, pa' explicarles las locuras que en el mundo están pasando. Con este grande lujazo que existe en la mocedad, todos son zapatos nuevos y medias de plexiglás, pues hay muchas en los pueblos de esas que les gusta el lujo, que hasta dejan de comer para luego presumir mucho. A una de esas presumidas veréis lo que le pasó, que por meterse en el lujo las consecuencias pagó. Esta era una solterona que a los 40 llegó, esperando y esperando que llegara la ocasión. Porque en esto de los hombres la cosa anda tan escasa, que si los de a pie no llegan, los de a caballo se pasan. Y esta pobre solterona lo pensaba muchos días, que se iba a quedar. Bueno, y el que quiera seguir la historia, pues ya sabe, puede comprar el disco Música en la calle de Joaquín Díaz y tiene ahí pues 12 temas en los que va relatando diferentes sucesos. Se nos queda el tintero, como siempre, pues otro grupo castellano, La Musgaña, que editó también, sacó disco ese año, en el 2003, titulado Temas Profanos. Y el grupo toledano Vihuela, que editó El Aguardiente y El Agualimón. Vihuela, que los conocimos también en Olea. Aquel año famoso. Claro, junto también conocimos allí en Olea Candeal. Y bueno, mucha más gente que no podemos poner discos porque no editaron en aquel año, pero sí que los hemos utilizado mucho durante todas estas temporadas, como pueden ser Luética, Atlántica, Candeal, Nuevo Mester de Juglaría, Eliseo Parra, Saltabardales, Vanessa Muela, Mayalde también, y bueno, muchísimos más que se nos quedan, pero que ahí estuvieron y que en lo y aquí seguir. Seguirán estando de todas formas. Bueno, vamos a dejar ya esos recuerdos y vamos a venir al día de hoy. Bueno, al día de hoy no, al sábado. El sábado este inmediato, sábado 12. El sábado 12, que en la Casa de Cultura de Colindres, en el Salón de Actos, pues se presentó un disco que la verdad que nos ha gustado un montón. Vamos a escuchar, antes de ponernos en contacto con uno de sus autores, para que os hagáis una idea. El disco se titula igual que el grupo, Iris de Rumiría, Silbo y Tambor, y hemos elegido para abrir boca una danza y baile de las gigantillas. Que nos hable de esta presentación y de todo aquello relacionado con el silbu, que es el instrumento, el silbu y el tamboril que estábamos escuchando en estos momentos, pues tenemos a uno de los dos intérpretes del disco, que es Javier Alonso Rodríguez. Hola, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pues, Javier. La verdad que nos ha gustado un montón el disco. porque le vemos muy con muy bien elegidas las piezas, muy tradicional y sin, ¿cómo lo diría?, sin aspavientos. Lo que queremos de un disco de música tradicional, que suenen temas tradicionales. Esa era la idea, porque no sé, estamos llenos de música folk y al final, aunque todos bebemos de los mismos, de las mismas fuentes, vaya, pero hace falta más discos de música tradicional específicos, de, pues en este caso como Silbu y el tamboril, o como antes se hizo de la bozaina, no sé. Sí, vamos a ver, una de las cosas que nos, primero nos llamó la atención y que era lo que te estoy diciendo, que siempre al grabar un disco, uno igual puede tener la tentación de decir, es que todo silbu, igual queda un poco árido, y coge y mete, pues como hicisteis en la presentación, de algún músico invitado y tal, que para un escenario, la verdad es que rellena mucho, pero el que compra un disco de música tradicional, de silbu, lo que quiere escuchar, o de Ravel, claro. Es Silbu, o Ravel. Es lo que siempre hablamos, que si este disco va a tener continuidad en el tiempo, le pondremos cuando llevemos 10 años de gira más. Claro, porque esto no envejece, siempre serán los mismos temas. Exactamente, y cuando alguien en cualquier punto del mundo quiera saber cómo suena el Silbu y el tamboril en Cantabria, cómo sonaba, porque además ahora nos comentarás un poco los temas, cómo los habéis recogido y los intérpretes que había entonces, pues tiene que echar mano de este trabajo tan estupendo, no solamente en su parte instrumental y musical, sino también en su parte de diseño, al que también os damos la enhorabuena, porque habéis hecho un librito en el que comentáis todos los temas, de dónde su procedencia, de dónde los habéis sacado, y eso ayuda mucho a entender y a valorar lo que estamos escuchando, Javier. Sí, la verdad que tenemos que agradecer a Baby por el trabajo del diseño del libreto, y bueno, ahí quisimos plasmar pues un poco del lo que hay recogido sobre Silbu en Cantabria, y para por lo menos que sea un poco más, dar un poco más de luz de este instrumento que está tan olvidado, o por lo menos, no sé, por lo menos poco potenciado, porque hay muy poca gente que toque este instrumento en Cantabria y es una pena. Bueno, hay que comentar que igual por las prisas no lo hemos dicho todo, que silbu y tamboril lo interpretas tú, Javier Alonso, redoblante y pandereta lo interpreta Javier Gómez, y también tenéis en alguno de los temas la colaboración de Raúl Molleda García, que en aquellos inicios, hace ya también mucho tiempo, Javier, pues ha sido profesor tuyo de silbu, porque Raúl tenía mucho interés en que no se perdieran todas estas piezas. ¿No es así? Sí, la verdad que si no llega a ser por tanto por Raúl como por David, que son los que en principio eran los que empezaron a tocar el silbu y el tamboril, pues no se hubiese picado el gusanillo de intentar plasmar estas canciones, de darlas a conocer. Y bueno, la mayoría de las canciones son de recogidas por Raúl, por Roberto Diego, y bueno, pues no sé qué decirte. Bueno, nosotros sí queremos decir a nuestros oyentes que son 12 temas, podían haber sido muchos más, pero de momento habéis elegido estos para esta edición, que por cierto es vuestra. ¿Eh? Sí, está autofinanciado. Exactamente, y tenéis, pues bueno, pues Pasacalles de Liendo, la Jota de Escobedo, la Danza y Vales de las Gigantillas que estábamos escuchando, Jota de Soba, Danzas de Rueda, Jotas de Seña, Panceado de Santoña, Danzas de Cintas, de Seña también, Mazurca de Liendo, Pasacalles de Castro, el vals Qué guapa estás María, y un tema que escucharemos luego para despedirte, que es Los Orrabis, que es una tocata de carnaval, y además una tocata bastante antigua, ¿verdad, Javier? Sí, se recogió de un cancionero de 1860, un músico Barbieri, que se pasó por las romerías de los municipios, de Castro, de los municipios alrededor de Castro, y recogió junto con otras piezas esta, que era, pues según lo que ponía él por aquel entonces, que era antiquísima y de origen inmemorial. Es una tocata de carnaval que bueno, tampoco sé cómo sería en aquel momento esa melodía en el contexto, pero bueno, sí que es una pieza muy bonita, que se interpreta con silbo y tamboril, y que hemos intentado ponerla en el disco. De los últimos tocadores, tamborileros que quedaban en Cantabria, uno nos pillaba, desgraciadamente ha fallecido hace ya un año o dos, creo recordar, que fue Vidal y Sequilla. Comentabais el otro día que fuisteis a visitarle, pero que no pudisteis ya prácticamente recogerle nada de él, ¿no? La verdad es que la visita que le hicimos fue más de forma de investigar, fue más pues por intentar que él se sintiese bien, porque había gente que tiraba por el instrumento y por conocerle básicamente. Tampoco nos propusimos, pensábamos volver más veces, pero la verdad es que ya tenía 93 años y bueno, pues tampoco, a veces él se le iba a la cabeza en algunas cosas y otras y tampoco sabía concretar, pero bueno, no sé, tampoco era cuestión de meterle presión con ese tema. Sí, sí. Bueno, queremos comentar también, antes de despedirnos de ti, Javier, ya sabes que, bueno, pues esto era un poco rápido, te lo comentamos porque estábamos en la gira 10 años y siempre vamos un poco apretados, pero que te invitamos a los dos Javieres, os invitamos a Iris de Rumiría a la gila en verano, haremos una gila en donde ya estaremos con más tranquilidad y pondremos muchos más temas de este estupendo disco que, bueno, pues dice desde 2007 Cantabria, Iris de Rumiría, silbo y tamboril, saborea más de 100 años de tradición. La portada además estupenda también, que nos recuerda un poco ese ambiente de la costa, de las anchoas, de las panderetas, de panderetas, anchoas, de sí. Bueno, comentar también que este disco está a la venta tanto en los conciertos como en la sede de Adic y en las tiendas Tipo en Santander y en el bar El Andamio de Laredo, que por cierto, aquí también teníamos a un buen tamborilero, que era el tío Simón, y del cual conservamos un tema que pues ha hecho que le recordemos siempre que la cantamos, tío, el tío Simón, que lo sabe pues cualquier laredano, la sabe interpretar. Javier, le das las gracias también a tu compañero, a Javier Gómez Rincón, y a ti te las damos, por supuesto, y eso, te emplazamos para este verano, para una gila en verano, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues Muchas gracias a ti. Nos vamos a ir con ese tema que nos has comentado, los Orrabis, esa tocata de carnaval tan antiquísima. Vamos a escuchar un poco de ella. Hasta siempre, Javier. Que tú también has tocado el silbo, sí, ¿no? Sí, no he querido intervenir porque, bueno, Javi, pero... Se te pondrá los pelos de punta. Sí, nos está oyendo, pues felicitarle por el trabajo, porque está, la verdad es que está muy bien. Y es, la verdad es que ha sido un hombre que el que la sigue, la consigue. Siempre ha estado ahí a ver si lo sacaba. Y además no solamente musicalmente, sino que él ha estudiado, ha indagado, es una cosa importante, ha grabado. Cuando empezamos, los primeros, pues estuvimos Íñigo Ansola, Javi... Estaba yo y alguno estaba más. Yo también al principio. Estabas tú también, sí, cuando sí. Las primeras clases de silbo que se partieron en Cantabria, en la Escuela de Folclore de Colindres. no teníamos, excepto un disco que se grabó así de pues una forma provisional o muy, un disco de en el Festival de Sahoga. Sí. Y es con el que aprendíamos, porque no había nada grabado. Nada grabado. Sí, claro. Entonces, estaba totalmente perdido, salvo Raúl Molleda, que era el único que lo tocaba. Pero no había ninguna grabación para decir, bueno, pues me voy fijando cómo se toca por aquí. No, Raúl Molleda y Roberto Diego en Luetiga, que también tocaba el pasacalle. Sí, y el que quiera ahora, por ejemplo, empezar un poco el instrumento, tocar a pues ya tiene una pequeña referencia con esto. Bueno, gracias a ello, que lo comprobamos además en el concierto que se hizo en la Casa de Cultura de Colindres, se acercaron varios críos, que es el futuro de esto, para indicarle cómo podían conseguir, porque aprendíais con un pospolín, sí. Con un pospolín, que sí, claro, que bueno, es siempre más barato que comprase en principio el silbo. Luego no lo vas a pero bueno, tocar, que pues ya estaban ya interesados, que querían incorporarse a las clases, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo importante. Por cierto, también agradecerte a ti y a Íñigo Ansola, que me lo han mandado pero por correo electrónico, pero Tono no me ha dejado ponerlo hoy, ya lo pondré otro día cuando pueda. No suena muy allá, que lo graben bueno, bien. ¿Y qué? Pero que es, es anecdótico que grabasteis un pasacalles, pasacalles de Rodri, sí. El pasacalles hay que grabarle ese, hay que grabarlo. Bueno, pues desde aquí muchas gracias. Bueno, recordar también que a final de mes, el día 27, domingo creo, el 26 o el 27, lo tenemos que hablar con Tinuca. Vamos a hacer una charla que nos han propuesto los amigos del Patrimonio de Laredo, una charla que de momento tenemos el título. El título que es Patrimonio Inmaterial, la tradición oral en Laredo. Pero solamente tenemos el título. Sí, sí. Hay que trabajar. Hay que hacerle contenidos, ya meteremos el contenido a ese título. Hay que trabajar. ¿Con qué nos vamos a ir, Tony? Una cosa, Rodri, una cosa que está una vez en un minuto, una vez en una semana, una vez en un mes y dos veces en un momento. ¿Qué es? Espera, y dos veces en un sí. En un mes yo creía que era la letra S, pero a ver, en el momento no está. Espera, error. En un mes la letra E es una letra, no me acuerdo ahora qué letra era. A ver, ¿cómo es? Es una cosa que está una vez en un minuto, una vez en una semana, una vez en un mes y dos veces en un momento. Es una letra, pero es que ahora me he puesto nervioso y no sé cuál es. Tú, Nacho. No sé, me has pillado así un poco. Vaya. No. ¿Qué letra es? La M. La M, la M. Ya, bueno, sabía, o sea, que era una letra. Tan fácil y tampoco, sí. Y tampoco. Sabía que era una letra. Tenías que comentarnos unas cosas antes de que presente yo el tema que nos vamos a ir. Porque nos vamos a ir ya muy apresurados. Sí. Decir que volvemos dentro de 15 días, el martes 29. Y vamos a contar, de momento, con Javier Asensio y vamos a desarrollar el programa sobre el folclore gitano. Vamos a hablar de los gitanos. Qué bonito. Bueno, vamos a tener la suerte de tener gente que sabe muchísimo sobre este tema. Claro, por eso los traemos, porque nosotros ahí estamos más pegados que vamos. Bien, pues hemos dejado para el final los agradecimientos. Y queremos agradecer su participación en estos 10 años a todos los intervinientes y colaboradores, músicos, intérpretes, divulgadores, así como a todas las casas discográficas y estudios de grabación que con sus conocimientos, trabajos y ediciones musicales han hecho posible este programa. Nuestro agradecimiento también al Ayuntamiento de Laredo por haber creído en nuestro proyecto, a Radio Crónica Folk Musical por incluirnos en su parrilla de programación. Agradecer, como no, al resto de compañeros de Radio Laredo que desde el primer programa pusieron a nuestro alcance todos los medios radiofónicos y personales. Gracias Rosa, gracias Elisa, gracias Tomás y gracias Noé por vuestra paciencia y dedicación. Pero sobre todo, agradeceros a todos vosotros que estáis al otro lado de la radio, vuestro interés y vuestro tiempo, ya que en definitiva sois los culpables de que esto continúe. Muchas gracias y hasta el próximo programa, que va a ser el día 29. El día 29. Nos vamos con un grupo que también otro gamberros. Sacó disco en el 2003, un disco titulado Belaile. Y en ese disco estaba incluido el tema Turun Tun Tun, que ya hemos puesto también en alguna otra ocasión. Son muy divertidos, muy el grupo, que no le irreverentes y nos encanta. El grupo es el Arroyo Los Cagaos. El Arroyo Los Cagaos que es de Villanueva de la Vera, de Cáceres, tremeños ellos. No es del río San Sebastián. Bueno, pues nada, felicidades. Un placer compartir una gila más contigo. Y aunque no nos demos cuenta, en 10 años estamos aquí fijo. Bueno, que tú lo veas y los demás también y todos los que nos están oyendo. Eso. Rodrigo Miguel Gómez Serna, hasta dentro de 15 días. Tono Regra Encantado Menéndez. De tu visita. Intentaré estar el martes que viene, ya veremos. Bueno. Pues si nada. No dentro de 10 años, fijo. Bueno, a ver si al 20 aniversario. Te piqueste, vale. Te piqueste. Venga, hasta siempre. Bueno, vamos. Yeah.